En busca de una mejor vida, dejé a mi familia, pero todo esto es por mi niña. Traje expectativa, vibra positiva y coraje. Mi sudor fue mi pasaje, la esperanza mi único equipaje. Mi barrio es un gueto de varios cesantes. Cuando hay trabajo es raro y el salario bajo, miserable. La economía es inestable como el país entero, y solo es rentable si de una empresa eres dueño. Por eso vine, por eso crucé fronteras, pa' ponerle bueno y pa' mandar dinero pa' mi tierra. Acá la pega es más buena, se gana un poco más de plata, aunque el bolsillo no llena. Es menos duro que en mi patria. Llegué con fe para doblarle la mano al destino y me encontré con que aquí soy un enemigo. Y es que con mi llegada los dramas también han venido. Ya me han hecho entender que no soy para nada bienvenido. Me discriminan peor que un cerdo. Me miran desde el gobierno y hasta los mismos obreros me marginan. Dicen que vine a quitarle el trabajo, cuando el culpable de su lamentable vida está arriba y no acá abajo. Carajo, soy un trabajador igual que varios dueños, solo de mi empeño, de mi sueño y de mis manos. Pero lejos de verme como un hermano, acá soy como una peste, como el herpes o un verde gusano. ¿Por qué me llaman ladrón, cochino y cuántas cosas? ¿Será que los prejuicios son vicios como la coca? Y hay que ser fuerte si parte de la rutina aquí es que la gente me diga, ándate pa' tu país. Para rematarla la pena a veces me asalta y la tristeza se me atasca de manera espesa en la garganta. Mientras sirvo la mesa doy limpieza al piso, mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos. Y ser extranjero no es el dilema, acá hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problema. No son mirados al menos, son buenos como cualquiera. Y es que el tema no es el forastero, el tema es en mi piel morena. Y la pobreza de mi vestimenta fácil, se guían por la apariencia, casi piensan como nazi. Me observan como un alienígena, me gritan indios como si fueran delito. Mis rasgos de indígena, soy inmigrante, un ambulante a veces ilegal. Y eso debiera solo molestarles a la autoridad. Pero hay gente que le teme a lo diferente y tiene en mente de jefe donde en verdad nada le pertenece. Racismo idiota, nuestra gente vuelve loca, nos divide y nos mantiene siempre en la derrota. Tomen nota, esta pudo haber sido la historia de un peruano en Chile, pero es la historia de un chileno en Europa. De un latino en Europa, de un mexicano, un africano en Estados Unidos, de un pobre en cualquier parte del mundo. Yo soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latino americano. Soy poblador del mundo, porque cambio de rumbo. Aquí somos hermanos, todo latino americano. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Otro día nuevamente acá en la casa de FM La Caterva con Ruidos Latinoamericanos. ¿Cómo estamos, Esteban? Bueno, acá estamos realmente nuevamente acá construyendo este espacio, este patio, metiendo un matecito cada tanto. Y bueno, nada, vamos construyendo de a poco esta comunicación alternativa y popular desde esta casa que es FM La Caterva, que hoy nos cobija y nos cobija desde que hemos nacido con el programa Espacio Radial. Tal cual. Así que bueno, hoy estamos sin Rubén, pero Rubén está, ¿no? Está en su espiritualidad acompañándonos, como siempre. Así que bueno, queríamos arrancar con este tema que habla de los pobladores del mundo, ¿no? Un tema de portavoz, poblador del mundo. que bueno, es un tema que hoy tiene amplia vigencia, ¿no? Frente a las fronteras que nos imponen los estados, y sabemos que esas fronteras son construcciones puras desde el poder. Bueno, queríamos comunicarnos a través de nuestras redes, también pasar que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Latido Americano Radio, en Instagram, latido-americano-radio, y por correo también, latidoamericanoradio@gmail.com. Y bueno, y acá desde un comienzo queríamos regalarles... Sí, como siempre, poesía. Como todos los programas, suele haber una entrada que nos hace Rubén como una invitación así a compenetrarnos con el programa, como Rubén hoy no está. Elegimos un poema para sensibilizarnos con los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y es una poesía que con mucha musicalidad nos va a leer Esteban, un poema de Elicura Chihuaylaf, poeta mapuche. Y la poesía se llama La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía, es un gesto, un sueño, el paisaje. Tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde. Bueno... Elegimos este poema porque particularmente en el programa de hoy vamos a hablar de lo que hace a la situación de pueblo mapuche, temas que venimos siguiendo todos los programas, pero que bueno, en esta semana que pasó, una semana cargada con fechas muy simbólicas y muy para estar en la calle, por eso desde el 25... en adelante estuvieron María Nahuel y Betiana Coluán, tía de Rafita Nahuel y prima de Rafita Nahuel. No sé si hace falta recordar que el 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel, el Weichafe, Rafael Nahuel fue asesinado por el grupo Albatros de Prefectura allá en la recuperación territorial en la comunidad Lafken Winkulmapu, cerca de Villa Mascardi. Así que para tratar de visibilizar y difundir un poco la voz de estas lamiés que vinieron desde el territorio para visibilizar lo que está pasando con su causa, les compartimos un poco algunos fragmentos de la voz que estuvo circulando en estos días. Este es un fragmento de la voz de María Nahuel, tía de Rafa, que en el día de ayer participó de un conversatorio en el Museo Etnográfico y nos dijo lo siguiente. Y nosotros que venimos a reclamar acá y que venimos que nos escuchen para que sepan que nosotros, bueno, somos mapuche persistente. No somos mapuche violento, el Estado nos hace violento. Somos una comunidad que queremos vivir como mapuche un poquito, porque ya no vamos a vivir como vivía antes nuestra gente. Criar a nuestros niños como mapuche, que se críen en un lugar no con tanta contaminación, sino como mapuche. Y bueno, llegar a este lugar tan grande, yo ya lo conocí igual, ya he estado por acá. Hoy pensaba, recorrí varias partes de acá, ese gobierno donde está la ministra, y bueno, yo soy Mariana Huelli, como siempre digo, voy a luchar por mi gente. No le tengo miedo al Estado, no le tengo miedo a las balas. La verdad que si había andado con un buen compañero o compañera, me había dado ganas de cruzar la calle y sacarme una foto a donde está la ministra. para mostrarle que yo estuve aquí, en el lugar de ella, afuera, porque por lo que veo está todo cuidado. Y también subir que yo no le tengo miedo a una persona mentirosa, que no se le cae la cara por mentir cuando ella dice que allá en el campo hubo enfrentamiento. Nosotros no tenemos armas, nosotros no somos mapuches violentos, nosotros nos hacen violentos, nosotros tenemos que defendernos. Y la única manera de defendernos que tenemos es una piedra que no se compara con el arma, y siempre lo digo, no tenemos armas, no somos terroristas. No reclamamos un lugar que sea de alguien, reclamamos un lugar que el Estado nos quitó a nosotros y que Parque se adueñó. Porque antes que Parque y Belgrano y qué sé yo, todos los que vinieron acá, estábamos nosotros, estaba nuestra gente. Y ahora que está, ¿qué tenemos que ver? Si bien como sabemos que no es culpa de la directora, los que nos mostraron, para mí, hoy tengo 51 años, me da mucha tristeza y mucho dolor ver que las cosas de mi gente está en exhibición y que siguen estando todavía encerrados, encarcelados. Ahí que veo, parte de que uno hace ceremonia están guardados y no deberían estar. Nuestra gente no descansa todavía. Nuestra gente sigue triste de a donde está y nosotros seguimos tristes. Y yo con mucho dolor ver estas cosas que están ahí cuando deberían estar cada uno con el que fue el dueño. Un lonco, un machi, una piñancuse o un lamón común, y que están acá guardados y en distintos lugares, y después nos llaman a nosotros que nosotros somos los terroristas y que salimos a robar las tierras, cuando el Estado fue que nos robó nuestros territorios. El Estado nos obligó a vivir en la ciudad. Nosotros nunca quisimos vivir en la ciudad, fuimos rinconados, empobrecidos. No estamos hoy diciendo que estamos en una tierra que vamos a recuperar, que está rica. No, porque el Estado nos sacó todo, hasta nos manda a asesinar por la espalda. ¿Qué pasó? Un día estábamos ahí tratando de ser mapuche, de volver a nuestro territorio, nos fueron a desalojar. Dos días después matan a mi sobrino. Dos días antes nos desalojan a nosotros, acá con la machi, con mis nietos, mis nueras. Todos fuimos maltratados. Nosotros, las mujeres, no podemos pelear con 300 efectivos que iban con armas a las 4 de la mañana. Nos sacaron, sacaron a nuestros niños sin ropa, niños que usaban pañal, no lo dejaban cambiar. A mi nieta, que hoy tiene 13 años, la esposaron, hicieron comer tierra, acá mi machi también. Y a todos los niños le echaron gas pimienta. Así que hoy mis niños que tienen 5 años ya saben de la lucha, que por qué estamos luchando, ya saben quién es el malo. Y la verdad que da mucha tristeza que nosotros queremos que la crianza de nuestros niños sea lo mejor y no se puede, porque ellos ya saben quién es el malo. Ya están creciendo con eso, pero están creciendo con la lucha, con la manera de criarse, con la manera de luchar por los territorios. También sabe quién mató a su tío Rafita. Que mucha tristeza, mucho dolor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un lugar y la ministra manda y da la orden que vayan a matar, a cazar indio, como dijeron. A cazar indio. Y cuando vieron que mataron a un indio o dispararon o que sintieron que alguien se quejó, nos dejaron abandonados. Se fueron. No le importó nada. Allá nosotros estamos, es más de la parte de arriba donde fue asesinado mi sobrino, más de 1900 metros. Entonces ellos de abajo iban disparando. De la mitad, no sé, de la entrada de la ruta, disparando. Y ahí fue que se encontraron los castillos, 140 castillos. Y de nosotros nadie tomó nada. Así que nosotros, la ministra igual decía que había algo roto, que todos estaban quemados. Cuando ella habla, como si estuviera en el lugar. Ojalá podría haber ido, porque yo podría ir, porque con toda su gente puede entrar allá. Cuando se hizo la... cuando fueron a ver cómo se había matado a mi sobrino. Pero no fue. Así que nosotros, bueno, yo, como mapuche, como mujer mapuche, digo esto, nosotros tenemos que luchar, una porque somos mapuche, una porque le debemos respeto a nuestros mayores, porque nuestros mayores lucharon por cada uno por su territorio, aunque hayan terminado mucho acá, en distintos lados, en los museos. Nosotros tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir luchando para que nuestro pueblo se siga levantando y nuestros las mujeres que están en la ciudad sigan conociendo de a dónde vienen, quién son. Reconocerse como mapuche, no tener vergüenza, no tener miedo, porque nuestros ancianos, nuestros mayores nos dejaron esto. Hoy día deberíamos estar orgullosos y con mucha fuerza de seguir luchando y de salir a pelear, porque para mí, la verdad es que a mí me gusta la pelea, no le tengo miedo a nadie, me gusta luchar, siempre me gusta andar con. Bueno, escuchábamos a María Nahuel, la tía de Rafita, en el día de ayer en el Museo Etnográfico, en un conversatorio que se dio en el marco de esta visita que comenzó el día 25 con una actividad en Diagonal Sur, como se hace todos los 25, en repudio, digamos, al asesinato de Rafita y exigiendo, como siempre, verdad y justicia. Bueno, decidimos también poner la voz de María bastante en extenso porque nos parece que hay que escuchar el desarrollo de las ideas desde los, digamos, las personas que están mismo en el territorio desarrollando las recuperaciones territoriales y tratando de vivir, como decía María, un poquito como vivían antes en este momento en donde es tan difícil tratar de generar y también reforzar formas de vida que están siendo negadas por el Estado. Y hay elementos muy interesantes para ponernos a pensar, principalmente sobre lo que implica vincularse con un territorio, sobre lo que implica a nivel identitario y comunitario levantar una bandera así en este contexto donde lo que priman son los intereses empresariales y del Estado por sobre los derechos consagrados de las comunidades, consagrados por nuestra Constitución y a nivel internacional por los convenios internacionales. Entonces, me parece que para entender y para sensibilizarse con este tema hay que escuchar la voz de la gente cercana a Rafita, que es una voz también que viene del dolor y del orgullo de la lucha. Sí, también destacar que bueno, hay una cuestión claramente material que se hace al momento de que hermanos, hermanas de las comunidades vienen a esta ciudad a manifestarse, a poder de alguna manera mostrar y contarles al resto de aquellos habitantes que habitamos este territorio cuáles son los avances del Estado frente al territorio, un avance que en realidad esta palabra o esta frase de que el Estado, el terrorista es el Estado es terrorista, cada día se hace más frecuente en las vivencias cotidianas en las comunidades, ¿no? Y por ejemplo, qué interesante esto de cómo las luchas se van vinculando, ¿no? Porque claro, las luchas se vinculan porque son todas una y casi siempre son los mismos que están ahí hostigando, de alguna manera tratando de perjudicar una forma de vida que no se corresponde con el modo de acumulación. Y ahí las vimos, ¿no? En el monumento a Roca, de espaldas al monumento a Roca. También estuvieron presentes en la ronda. Norita recordó y acompañó estas actividades. Y luego en el conversatorio, en el Museo Etnográfico, y bueno, cómo la cosmología mapuche, la lucha de los pueblos originarios está cruzando y atravesándonos en el cotidiano, ¿no? Algo que por ahí, para el común de la sociedad, parece que no es así, ¿no? Y sí, pero una de las cosas interesantes también que decía María, que este conversatorio se dio en un museo, en el Museo Etnográfico, aquel sitio que de alguna manera fue erigido para mostrar los restos de las culturas que habitaban, quizás desde una lógica museológica, así, ¿cómo decirlo? Inmóvil desde la percepción de las culturas y demás, haciendo ella una crítica, diciendo esas cosas que están ahí, como manifestando el dolor de que deberían de estar en su territorio. Entonces, la verdad que me parece que es muy interesante, viniendo también los temas que venimos trabajando, que la misma noción de museo hay que redefinirla, y en este habitar que llevaron adelante María y Betiana en el conversatorio de ayer, todas esas piezas que están en el museo cobran vida y se transforman en reivindicaciones que son actuales y sobre las que hay que hacer fuerza, porque el territorio, hay que decirlo de una vez por todas, y esto como que tiene que parar, el territorio le corresponde a las comunidades, es así, no hay otra forma. Y después lo que hay que dejar es libertad para que puedan desarrollarse, para que puedan hacer como quieren. Betiana, por ejemplo, Betiana es una machi que vino también desde el territorio, es prima de Rafita, y es una machi que es una autoridad espiritual mapuche que está formándose para guiar de alguna manera a su comunidad, y con mucho respeto compartió también algo de su voz y de su pensar sobre lo que tiene que ver con el territorio en sí. ¿Cuál fue la forma a través de la cual la comunidad se acercó a ese territorio y por qué lo eligió? ¿Y qué es lo que significa para la comunidad mapuche ahí en Lafken Huincul Mapu habitar ese espacio? Vamos entonces a escuchar a Betiana a ver qué nos dijo. La misma palabra ser mapuche significa ser gente de la tierra, empezando por ahí. Y nosotros nos empezamos a preguntar eso. Si somos gente de la tierra, pero no vivimos en la tierra. Si bien Mare Noche no es esto, no es Buenos Aires, ahora lo vamos a comprobar. Bariloche, incluso para nosotros, ¿no? Vivir una casa al lado de la otra y estar todo un montón para el Estado como animales, ¿me entiendes? Para nosotros no era digno como mapuche vivir en eso. Y nos empezamos a preguntar, si somos mapuche y no tenemos tierra, no somos mapuche entonces. Y de ahí fue un poco la idea de volver al territorio, a la naturaleza. Bueno, tampoco fue una cosa de un día para el otro, bueno, me gusta ese lugar, vamos a ir a ese lugar y ya. Sino que nosotros como mapuche cumplimos un protocolo, nosotros no respondemos a ningún jefe, a ningún dueño, nosotros no tenemos jefe, no tenemos dueño, tenemos que ser libres. Sí fuimos en algún momento esclavos del Wicca, opresor. Pero hoy estamos en busca de eso, de una libertad como pueblo. Y bueno, llegamos al lugar a través de sueños, a través de señales, llegamos a Mascardi, a un paraje cerca de Bariloche, donde por nuestra fuerza mapuche, gracias a la naturaleza, nosotros dijimos, bueno, si es que la naturaleza, si es que este lugar nos va a aceptar, nos va a acompañar, va a saber expresarse también, y así nosotros vemos las señales que nos da la naturaleza, la fuerza del lugar, y si eran positivas, era que nos íbamos a quedar, y si eran señales negativas, es que no teníamos que ir, así nomás era la cosa. Si nosotros nos teníamos que ir, íbamos a recibir señales negativas. Y si nosotros nos teníamos que quedar, íbamos a poder luchar, íbamos a poder pelear, pero no solo, sino que con la fuerza de la naturaleza también acompañada. Y así fue. Tuvimos sueños, la naturaleza nos guió y se alegró de que por fin la gente mapuche había vuelto a ese espacio. Confiado de esa fuerza, la gran fuerza superior mapuche, de la naturaleza, los árboles, el lago, el Remlasquén, el lago que está ahí, nos acompañaba, confiado de eso, nos quedamos en el lugar. siempre, sin bajar los brazos, porque la naturaleza nos iba a ayudar. Y así, con esa gran fuerza, peleamos. Pero los sueños no habían sido de que nosotros íbamos a ganar ese lugar con una risa y unos mates con el Estado. Íbamos a ganar ese lugar riendo, íbamos a ganar ese lugar no riendo, no, ni, sino peleando, sino luchando. Sabíamos que no iba a ser fácil, que el Estado como es, ya lo conocíamos. Las fuerzas policiales, los perros, digamos, del Estado, ya los conocíamos. Y sabíamos que iban a llegar con sus armas, con su forma de atropello hacia nuestro pueblo, como siempre ha sido. Pero estuvimos firmes porque la naturaleza nos acompaña y nos necesita igual. Porque nosotros no simplemente vamos a ir a vivir a un lugar y vamos a estar bien nosotros, sino que la naturaleza igual va a estar bien con nuestra presencia ahí, porque nosotros vamos a hacernos cargo de ser el protector igual de ese lugar. En el lugar donde nosotros vivimos, allá no van a entrar gente a dañar, no van a entrar gente a plantar pinos, ya no van a entrar esa forma de dañar a nuestra naturaleza, a nuestra tierra. Así que también, por un lado, somos protectores de la naturaleza y sabemos que con esa acción la naturaleza también nos va a acompañar y nosotros a ella. Vamos a ser protectores de la tierra y la tierra va a protegernos también a nosotros. Con esa confianza de lo que somos, de mapuche, de esta gran fuerza que tenemos, de vivir en esta tierra, de resistir en esta tierra, de pelear. Y bueno, venimos resistiendo hace más de 500 años y seguiremos resistiendo igual, pero siempre acompañados de la naturaleza. Nuestro objetivo nunca va a ser recuperar las ciudades, porque para nosotros las ciudades ya están perdidas. Pero hay muchos lugares naturales que aún están desprotegido, con muchos proyectos mineros, petroleros, de hidroeléctricas igual, que bueno, nuestro objetivo es seguir avanzando, algún día seguir recuperando, y no, esto no termina acá en Mascarte, sino que en seguir avanzando en todas las tierras que están desprotegidas y que va a ir a dañar. Y que van a ir a dañar y van a destruir si no la cuidamos. Así que creo que eso, hablando un poco del Nehuen, de la fuerza, nuestra fuerza mapuche es esa. Nosotros ser uno, ser parte de la naturaleza. Esa es. Bueno, otra vez en extenso también la voz de Betiana Caluán. Importante, ¿no? Escucharla, qué claridad, o sea, su posicionamiento hacia el territorio, hacia las fuerzas del Estado que permanentemente reciben hostigamientos, ¿no? Me parece que extenso, pero necesario. Extenso escuchar, y necesario, ¿no? Y además también por la idea de hablar del territorio desde ese lugar, además, con su debido respeto, es una autoridad del pueblo mapuche. Entonces hay que escucharla con mucha atención y quizás contra el prejuicio de quienes pueden llegar a pensar de que simplemente están ahí ocupando, no es así. Hay todo un proceso detrás de elegir un territorio, hay una forma de vincularse con él, como cuenta Betiana, a través de sueños llegaron a ese lugar con expectativas de poder establecer este vínculo con la tierra, que es un vínculo de respeto, de amor y de prudencia. Y bueno, le llegaron balas desde abajo en una sola dirección. Hirieron a dos personas. Mataron a Rafita Nahuel. Dos días antes habían reprimido, incluso se llevaron detenido a un nene de un año. O sea, es una locura. Este caso es una locura. y el pedido de justicia tiene que estar más fuerte que nunca, porque, por ejemplo, para actualizar un poco la situación judicial en la que viene el caso de Rafita Nahuel, el día miércoles la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal admitió la queja de la defensa del Albatro Pintos, que es el preso por el asesinato de Rafita, justamente que fue preso por el fallo que venimos repasando también en programas anteriores de la Cámara Federal General Roca. Y esa misma Cámara Federal de Casación fue la que fogoneó el pedido de Interpol para buscar a Fausto Jones Walla y a Lautaro González, que fueron los que bajaron el cuerpo de Rafita, que estaba herido y ya cuando llegaron abajo estaba sin vida. Y aún así le siguieron apuntando y aún así lo siguen criminalizando y los quieren culpar por eso. Entonces, desde esa Cámara Federal de Casación se admitió la queja del Albatro Pintos y bueno, esto también pone dudas sobre justamente la ganada de que Pintos esté preso hoy día y la posibilidad de que también a través de este fallo de la Cámara de General Roca siga avanzándose para, digamos, para que también asuman culpa el resto de los albatros que estaban ahí presentes y también para avanzar en el juicio, juicio a los autores políticos de este crimen. Nosotros realmente tuvimos ayer el placer de escuchar a las hermanas y en un momento dado dijo algo muy, muy claro, muy significativo. Esto de que una nación, un pueblo no se doblega o no va a calmar la lucha con una detención, con un solo responsable material, sino que más allá de que saben o tienen una certeza de que los materiales, los responsables políticos no van a llegar a juicio tal vez nunca, como suele pasar en estos casos. Ellos saben que la lucha es eterna, ¿no? Que la lucha, el pueblo mapuche tiene su intrínseca lucha relacionada con el territorio, entonces eso es una certeza que hace que renacerán, ¿no? Permanentemente uno tras otro y tras otra. Perfecto, para ir cerrando este tema, hoy a las 5 de la tarde las hermanas María y Betiana van a estar en la gremial de abogados en ATE, Belgrano 2526, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ampliar un poco digamos, la situación de las causas que están relacionadas con el asesinato de Rafita Nahuel. Con mucho respeto y humildemente espero que a la audiencia haya podido compenetrarse con la voz de estas hermanas y ojalá unan su voz a la causa del pueblo mapuche para exigir justicia por este asesinato a sangre fría. Y para cerrar, unas palabras de María Nahuel, ahí en Diagonal Sur, de espaldas al Monumento Roca, el 25, al cumplirse 19 meses desde que mataron a su sobrino. Dijo: Rafael Nahuel era una persona que se ganaba el corazón de todos. Era una persona que quería vivir como mapuche. No quería nada más que vivir como mapuche. Y le quitaron la vida de un momento. En un segundo le quitaron su sueño. Pero nosotros como mapuche sabemos que mi sobrino está y hoy es un gen, un espíritu de la naturaleza. Guerreros del Gualmapu, así llegamos cabalgando contra estados opresores, injusticias enfrentando. Muchos años de invasión, de usurpación y represión, que quisieron integrarnos con su colonización. Pretendieron aplastar a esta gran identidad. Al mapuche no lo calla porque tiene dignidad. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia. Continuará la resistencia. Somos guerreros de la tierra. Resistiendo la invasión por 500 años. Encubrimientos de cultura, enfermedades y tortura. Genocidios premeditados. Es ahí donde comienza el terrorismo del Estado. Terrorismo del Estado. El equilibrio en el cual hemos vivido. El Gualmapu es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos cuinca que responden a su aristocracia. Hoy los estados asesinos roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas. Con malos tratos configuran el ser racional, robando identidad y el derecho a la diversidad. Pero somos preexistentes con origen milenario. Este pueblo originario no se agacha, se la banca. El sonido del Gualmapu es la voz que se levanta. Ese puño que no para, que golpea, que no calla. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Nuestra nación mapuche, una sola ha sido siempre. Las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes de las multinacionales que se apoyan en las leyes de gobiernos cómplices que las promulgan y defienden. Muchos son los atropellos que los cuencas nos imponen, muchas son las injusticias, muchas contaminaciones, muchas son las estructuras que nos reprimen, muchas son las balas militares que nos persiguen. Este sistema cuenca no tolera nuestra vida, premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo, los muros del Estado, que salgan los hermanos que están encarcelados. Matías Cachulefu, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levantan mil guerreros combatientes. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Con fuerza haremos frente a su violencia, continuará la resistencia, somos guerreros de la tierra. Bueno, escuchábamos a Puel Kona con fuerza, justamente, la fuerza necesaria. Y desde el Gualmapu nuevamente, vamos a tratar el tema de la comunidad pachila Antriao, que, bueno, está en litigio con el... no sé cómo llamarlo. Ginóbili. Sí. Hay una frase que dice, tu ídolo es medio un forro, ¿no? El ídolo de muchos que puede ser. Sí. Fíjate, el tipo se compró un pedazo de la Patagonia, aún sabiendo que había comunidades ahí dentro. Estamos ubicados concretamente en la zona de Villa La Angostura. Bueno, ahí, digamos, en esta causa se inició un proceso judicial en donde incluso se han dejado afuera denuncias por parte del abogado Luis Virgilio Sánchez, que está acompañando a la comunidad, en donde hay pruebas concretas de violencia, lesiones y demás, donde han atacado con armas y garrotes a mujeres, incluso a, digamos, a la comunidad, mujeres, bebés, el mismo escenario que, digamos, reflejamos previamente con la comunidad Lafkenguin Kulmapu. Pero ahora, cerquita también de ahí, en territorio ancestral mapuche, por el interés en el caso de Lafkenguin Kulmapu, parques nacionales, y ahora estos intereses de Manuel Ginóbili como magnate que quiere, digamos, establecer negocios inmobiliarios en la zona. Para eso nos estamos comunicando con Vanessa Paisila Antreao, que es parte de la comunidad. Y bueno, no sé si Vanessa me escuchás ahí. Hola. Bueno, parece que se cortó. Vamos a probar de llamar nuevamente. Vanessa nos estaba esperando para comunicarnos en compañía de la abogada que está también acompañándolas en esta causa. Y básicamente, bueno, Manuel Ginóbili, hoy en calidad de empresario, hace ya bastante tiempo ha comprado tierras, ¿no? Exactamente. Para un emprendimiento inmobiliario tipo hotelero, con campo de golf, algo así. Sí. ¿No? Con fines, obviamente, utilizar el territorio, un territorio con fines totalmente opuestos a la cosmología de aquellos, o la cultura, o la construcción colectiva que vienen haciendo aquellos y aquellas que habitan ese territorio ancestralmente, hace años, ¿no? Sí, ahora sí estamos con Vanessa. Sí, Mari, ¿cómo estás? Mari, Vanessa, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, acá te saludamos, yo soy Manuel, acá estamos Esteban también. Acá Esteban, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, Vanessa, comentanos un poquito cómo viene el proceso, digamos, este litigio con Ginóbili, y tengo entendido también hay otros privados que están queriendo desarrollar proyectos muy ajenos a lo que ustedes quieren hacer o están haciendo ahí como comunidad mapuche. Bueno, ahí como estabas contando, es correcto, esta propiedad que dice tener Manuel Ginóbili está ubicado dentro del territorio del Los Pachilantriao. No es algo que nosotros querramos recuperar, que está lejos o que hace poco que quisimos ir, como dicen ellos, a usurpar, sino que está dentro de nuestro territorio. Hace mucho tiempo nosotros vivíamos ahí, es más, mi casa estaba ahí, mi ruca, muy cerquita. Así que nosotros calificamos que ellos son los usurpadores. Son tres juicios los que se van a realizar próximamente, las fechas son del 29 al 12 de agosto. Son tres juicios de tres diferentes lugares, uno es con Ginóbili, el otro es con un privado, se llama Converti, y el otro con Bianchini y Bernardi. Bien. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Sí. Bien, entonces son tres juicios, lo cual complejiza toda una situación judicial en función de, bueno, ahí se van a desplegar diferentes estrategias que obviamente y argumentaciones que lo que van a querer intentar es seguir avanzando con esta usurpación y desde la legalidad, desde las leyes, ¿no? Y en la comunidad, o sea, ¿cómo estaría preparándose para afrontar desde el 29 al 12 estos tres juicios? Bueno, nosotros de la comunidad son siete imputados y después la mayoría seríamos testigos, estamos citados a declarar. Nosotros como LOF decidimos en conjunto resguardar más ese territorio que estaba siendo deforestado, que es donde Manuel Ginóbili tiene un proyecto muy grande en conjunto con un fideicomiso, que está violando no solamente nuestros derechos como mapuches, sino también la ley de bosques que protege, es un bosque nativo que está a una altura de 900 metros, y estaba ya protegido, estaba marcado como rojo. Claro. Y bueno, la comunidad lo que quiso hacer es parar la deforestación, más allá de decir que después salió que no estaba habilitado hacer esa calle, no estaba habilitado el proyecto, no estaba habilitado nada, y sin embargo ya se había empezado con el trabajo. Entonces la comunidad lo que decía hacer es un resguardo territorial que se hace sobre una pasada, nosotros nos instalamos ahí, pusimos carpas, no solamente la comunidad, sino varios sectores de Villa Langostura, como Alerta Angostura, y compañeros de la biblioteca, compañeros actores, compañeros de todos lados, que pensábamos lo mismo, que ese lugar tenía que ser protegido, y estuvimos ahí casi tres meses hasta que sucede el ataque en sí, vinieron varias personas, eran muy poquitos de acá y otros, la mayoría de Buenos Aires, que ejercieron la violencia contra los CONAS que estaban ahí, y desde ese momento fue que decidimos pedirle al cuidador de Ginóbili que se retirara porque había sido cómplice, y ahí es cuando nos hacen la denuncia de usurpación. Claro. Ya casi 3 meses después de que nosotros habíamos iniciado un resguardo territorial, porque no habíamos tocado ninguna de sus pertenencias, no. Lo único que no queríamos era que las máquinas entraran a trabajar hasta que se aclararan las cosas. Claro. De ahí se hace una denuncia que es por usurpación de ellos hacia nosotros, o sea, de Manuel Ginóbili hacia nosotros, y nosotros hacemos una denuncia por el ataque y los golpes en sí. Después, bueno, estamos toda la comunidad, así que no tenemos, digamos, nada que preparar en sí, es solamente lo que vivimos nosotros, a contar lo que nos pasó. Y bueno, y acá te voy a dar con la abogada, que ella va a saber explicarte todos los procesos y en qué etapa estamos en los juicios, ¿vale? Se llama Bárbara Biaín. Hola, Bárbara. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Acá te saludamos de Latinoamericano. Hola. Hola, ¿me escuchás? Muy bajito. Te escucho muy bajito. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Sí. Bueno, Bárbara, ¿qué tal? Un gusto, te saludamos de Latinoamericano. Bueno, así como en la línea de lo que nos venía comentando Vanessa, ¿cuáles son los pasos del proceso judicial por venir en esta locura de juicio que le están haciendo a la comunidad por usurpación, en juicio de usurpadores, digamos? Sí, hola, ¿qué tal? Perdón, te sigo escuchando muy bajito. Bueno, buen día a todos y a todas. Efectivamente, bueno, Vanessa lo explicó muy claramente. Todas estas personas que están hoy haciendo denuncias penales, porque lo correcto y lo que debería ser, que es lo que hizo en su momento Ginóbili, es hacer juicios civiles. Pero bueno, llamativamente lo inició en 2008 y la misma parte actora que viene a hacer era un juicio de certeza sobre su título. Si uno dice que el título es legítimo, es muy contradictorio después iniciar un juicio para darle certeza a ese título, ¿no? Quiere decir que hay algo ahí que no cierra. Lo inició en 2008 y todavía está sin resolución, en etapa de prueba, demorado por la parte actora, no por la Administración de Justicia. E inician después estas procesos judiciales, denuncias penales, en realidad, como claramente utilizando en un rol, entre comillas, extorsivo a la Administración de Justicia con competencia en lo penal. Cuando está claro por una serie de circunstancias muy turbias que se dan en la mayoría de los casos con relación a la documentación que exhiben los presuntos o supuestos propietarios respecto de cómo llegan, ¿no?, a esa propiedad formal, porque nunca estuvieron en posesión, ni los que los vendieron supuestamente, ni los que hoy dicen ser los propietarios, nunca estuvieron en posesión del territorio, como le llama la comunidad, no tierras ni propiedad privada, porque está fuera del concepto de la cosmovisión del pueblo mapuche. Nunca estuvieron en posesión efectiva de esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, es bastante evidente la utilización de la Administración de Justicia como forma de ataque más formal y jurídico, pero también cuando se cansan recurren a la violencia, como pasó el 13 de junio a la madrugada, que un grupo de matones de más de 12 personas, todos provenientes de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, agredieron físicamente a los CONAS que estaban en resguardo en la servidumbre de Paso. Claro. Tremendo, la verdad. Ahora, sí, ¿sabés que? Sí, te escucho, pero te pido mil disculpas, pero te escucho tan bajo. A ver, voy a levantar un poco la voz, a ver si ahí me escuchás mejor. Te pido disculpas, por favor que hables alto, porque no te llevo a escuchar. Bueno, nosotros venimos también tratando de visibilizar la denuncia que se hizo contra la ministra Bullrich y contra el séquito del ministerio por parte de la PDH. Incluso nos comunicamos con Rubén Marigo, de ahí de la filial Bariloche, de la PDH. Y una de las cosas que se plantea en la denuncia es que hay claramente un proceso de criminalización, ¿sí?, de estigmatización contra el pueblo mapuche por parte de intereses que están directamente relacionados con sectores del gobierno. Una de las cosas con la que nos encontramos es que, digamos, parte de los privados que están denunciando, ¿sí?, penalmente, como vos decís, una locura, a la comunidad, es Alberto Rossi, que es el esposo mayor de la prima de Julián Aguada. Bueno, es Rossi forma parte del fideicomiso Lago Correntoso, que es el que comienza a abrir el camino, por el camino este que te contaba Vanessa, arriba de 900 metros, un camino, una calle supuestamente pública que no va a ningún lado. Empieza en una calle pública, pero no va a ningún lado público, con lo cual no hay utilidad pública, ¿se entiende? O sea, va a un loteo privado. Una cosa, bueno, totalmente traída de los pelos. De todos modos, justamente la comunidad se asienta sobre la servidumbre esa de paso, y por eso el fiscal, esto me parece importante recalcártelo, para que vean las contradicciones en las que incurre la misma estructura esta de dominación capitalista. Sobre esa servidumbre de paso se asienta la comunidad en el resguardo y parte de la sociedad de Villa La Angostura, hay que decirlo, que apoya, por supuesto, esta medida pacífica de resguardo. Entonces el fiscal jefe de la cuarta circunscripción de la provincia del Neuquén, el doctor Rubio, tuvo que, por los elementos evidentes y las condiciones objetivas en las que se llevó adelante, desestimar la denuncia de usurpación que hace Rossi, quien vos me estás mencionando en este momento, es el primero que denuncia a la comunidad, y el fiscal desestima esa denuncia 2 meses después por inexistencia de delito. Claro. Y esa persona es la que, en acuerdo con los representantes de Ginóbili, y obviamente con Ginóbili mismo, porque no, la verdad que dejarlo fuera de todo esto como si fuera una criatura incapaz a la que están representando sus abogados y poner la responsabilidad en los intermediarios, me parece que es correr el eje, ¿no? Claro. Que se haga cargo de lo que hace y de lo que le encarga a sus apoderados, y de la cara, que eso es lo que pretendió el doctor Virgilio Sánchez, en las mismas condiciones que los otros querellantes, que sí están como citados como testigos. Bueno, pues eso no ocurrió, encubierto en parte por el criterio equivocado, creemos nosotros, de los jueces que intervinieron hasta ahora en el control de la investigación, de la acusación y de la impugnación de la acusación que llevó adelante Luis Virgilio Sánchez. Bien, perfecto. Quedó clarísimo. Ahora nosotros nos estamos quedando sin tiempo de programa, pero ¿quieres que te pase con Vanessa? Pásame con Vanessa de vuelta, dale. Así le damos un cierre y bueno, quedamos atentos a las novedades de estos juicios por venir, entonces. Sí, por supuesto. Te mando un abrazo y saludos a la audiencia. Te paso con Vanessa. Dale. Muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, Vanessa, ahí quedó muy claro, en palabras de Bárbara, los detalles del proceso judicial y quiénes son los implicados. Ahora ya para cerrar, porque nos quedamos sin tiempo del programa, te pedimos si nos podés contar un poquitito como comunidad, para vos también, cuál es tu relación, digamos, con ese territorio que están queriendo resguardar. Bueno, en un principio, como te dije, ese lugar había sido declarado, primero que zona roja, había sido declarado intangible, y era un lugar que la comunidad estaba resguardando, no estaba habitado en sí, no habían rucas ahí, no habían casas, porque es lo que consideramos un espacio tan libre y tan puro que no queríamos ni nosotros mismos contaminarlo. La ruca que nosotros teníamos estaba muy cerca de la calle que es la que va hasta el mirador, pero nunca habíamos intentado, digamos, poblar toda esa parte porque eso lo consideramos puro, lo consideramos, es un lugar hermoso, si pudieran verlo, no sé. Sí. Se deja con la boca abierta su belleza y toda su pureza. Hay ahí animales y plantas que no crecen en otros lugares. Para que ustedes sepan, hay la UEN, que es medicina, que no hay en ningún otro sector de la Patagonia. Vienen de Bariloche, de San Martín, a buscar plantas que tenemos nosotros en este cerro. También, para que se puedan imaginar, es una ladera que da al lago Correntoso. Entonces, siempre quisimos y queremos todavía que permanezca lo más puro posible, sin dañarlo. Entonces, la acción que nosotros tomamos fue una acción desesperada, porque veníamos viendo la deforestación hace un par de semanas, íbamos algunos escondidos a sacar fotos para tener las pruebas de que eso estaba sucediendo. Mucha gente del pueblo pensaba que éramos nosotros los que estábamos tirando eso abajo. Claro. Para que sepa, nos acusaban a nosotros de que estábamos tirando árboles abajo y nosotros tuvimos bastante tiempo tratando de conseguir las pruebas, de sacar fotos, de ver si los árboles estaban marcados o no para tirarlo. Y fueron unas semanas que no sabíamos cómo actuar. Hicimos denuncias antes de hacer el resguardo y la justicia no accionó. Hicimos una denuncia al ALPA, a Parque, acá en la municipalidad. Intentamos por todos lados. Todavía el Ministerio de Neuquén mandamos una carta, de Producción e Industria mandamos una carta, la cual no fue respondida. Claro. Y después, al ver eso, que a nadie le importaba, que nadie accionaba, invitamos acá a las asociaciones que son de protección del medio ambiente, y bueno, se tomó esa decisión solamente de resguardo. En ningún momento nosotros actuamos con violencia. Es más, el cuidador de Ginóbili, casi los 3 meses que nosotros estábamos ahí, tenía el candado, la llave del candado. Él nos abría o nos cerraba para entrar cosas grandes, pero después pasábamos por un mínimo espacio que era entre las dos tranqueras. Claro. Nunca le rompimos nada, nunca accionamos de mal y todavía ahora lo seguimos haciendo con el mayor de los respetos hacia nuestra naturaleza, hacia ese espacio que lo consideramos sagrado. Y lo único que queremos es protegerlo y para eso estamos peleando, para que se saquen a los privados de ahí y podamos seguir conservando ese lugar que es único y que nosotros queremos que todo el mundo tenga el acceso a ese lugar. Nosotros le abrimos la calle, digamos, o la pasada a todo Villa La Angostura, a toda la gente que viene de afuera para que lo pueda ver, lo pueda disfrutar, y queremos que eso quede para el futuro, para nuestros niños, para nuestros nietos, para todo aquel que quiera estar en un medio natural. Bueno, Vanessa. Clarísimo, Vanessa, la verdad que bueno, seguramente nos estaremos comunicando en función de bueno, las fechas que nos han pasado, estos datos de que, bueno, del 29 al 12 de agosto se estarán desarrollando estos 3 juicios. Sí. Así que, bueno, seguramente nos estaremos comunicando nuevamente con vos para tener novedades de las causas y poder avanzar en comunicar y en que ustedes tengan la voz y el espacio necesario para que puedan ir contándonos qué es lo que va pasando. Buenísimo. Nosotros, ya te comento, el 27 vamos a tener un encuentro regional que, bueno, van a estar invitados todos los que sean de prensa, los que quieran venir. Va a haber una mesa de las asociaciones de ambientalistas de Villa La Angostura y toda la región, San Martín, Bariloche, Bolsón. Estamos viendo de poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y después una mesa, obviamente, de las comunidades, donde se va a informar, también es para darle apoyo a los imputados. Así que están invitados, más que invitados, si tienen algún corresponsal para enviar, y si no, obviamente prepararemos algún informe que podamos enviarles a ustedes. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por la comunicación y muchísimas gracias por la batalla que están dando allá. Como vos decís, nada, espero que eso pueda ser protegido para que en algún momento, si tenemos la suerte, poder ir a conocer, ¿sí? Seguramente, si vienen, los estaremos esperando para disfrutar juntos de esta belleza. Un gran abrazo, gracias. Vanessa. abrazo, y bueno, nosotros seguiremos en pie, esperamos en la justicia que las leyes se cumplan. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en lucha en diferentes lugares de Argentina, a todos los pueblos originarios. Sabemos que no somos los únicos que estamos en esta guerra casi interminable de hace tantos años, y saludarlos a todos, a ellos, a todos nuestros hermanos, y un marichihuevo por todos los pueblos originarios. Tocayal. Tocayal. Marichihuevo. Taro, Vanessa. Bueno, se nos fue el programa nuevamente. Estaremos entonces subiendo la agenda. Nos quedó, bueno, hablar del tema de que va a haber una actividad el 3 del 7 en Migraciones por estos casos de separaciones de familia, de compañeros, compañeras migrantes, que bueno, están siendo hostigados y hostigadas y deportados por el Estado. Y viendo el tema de este DNU, que que nos siga avanzando, digamos, que no sea materializado. Así que bueno, vamos terminando, vamos cerrando el programa. Realmente ha sido un placer. Y bueno, nos estaremos encontrando nuevamente el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Hora. Sí, para dar vuelta a esta media, para que los protectores de los territorios no sean más denunciados como usurpadores. Es una locura. Así que será hasta la próxima y bueno, nos estamos viendo. Latido Americano. Nuestra voz. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. Nuestras voces. Nuestro pueblo. Nuestros pueblos. Latido Americano. En FM La Caterva. FM La Caterva.